una producción de la Warner Brothers para la televisión. Al ganso aquel que puso el huevo de oro. Bien, díganmelo, ¿quién hizo esto, eh? Oiga, yo sé quién lo hizo. Lo hizo aquel. Muy bien, les diré que fui yo. Pato que pone un huevo de oro. El dueño se hace rico con un huevo de 24 quilates. Vale una verdadera fortuna. Esto es mejor que nuestro negocio. Oigan, muchachos, vamos a entrar en el negocio de la avicultura. Y fueron al rancho de nuestro amigo. Pero es que no quiero venderlo. Ellos me obligaron a hacerlo. Oigan ustedes, ¿qué es lo que se han creído? ¿Qué es lo que se proponen? Ya basta, Pato. Pon ese huevo de oro. ¿Qué? Yo nunca he puesto un huevo. Dije que pongas un huevo, Pato. ¿Ah? Pues verá usted, no puedo poner un huevo de esos así nada más. Soy un artista, necesito estar en ambiente, en un lugar hermoso. Sí. Muy bien, muchachos. Llévenlo a un lugar hermoso. Vaya, esto es muy diferente. Basta. Muy bien, Pato. ¿Qué hay de ese huevo? Ah, sí, el huevo. Quizá un poco más tarde. Ahora no tengo humor de eso. ¿Nick? Muy bien, jefe. Fue espantoso. La cubierta comenzó a hundirse bajo mis pies. Después caí al agua. El agua estaba oscura y nadé. Muy bien, Pato. No falles, ¿oíste? Te doy solo 5 minutos para poner ese huevo o... Bien, intentaré poner el huevo, pero necesito estar a solas. Yo nunca he puesto un huevo en público. Muy bien, Pato. Pero recuerda... 5 minutos. Tiró por donde echan la ropa a la lavandería. Oh, su ropa, señor? 3 minutos. ¿Dos minutos? Señor, yo quería decir... ¿Eh? ¿Ven? Si yo solo quería mostrárselo. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que no tiene uno una pistola sobre la cabeza. Bien, hasta la vista, muchachos. Un momento, Pato. Hay que llenar todas esas cajas. Ya lo sabes. ¡Ay! Creo que me desmayo. Eso es todo, amigos.